sabor a culpa y agonía, mentira divina, no quiero más mentir. Te amo, solamente encontré el necio precio de volverme a ver. Cali escucha a Pipe González. Pipe González en la FM 98.5. Clásicos siempre. Llega el momento de saludarte, clasiadicto de la FM 98.5, a la última clase de esta semana que termina justamente hoy, sábado 27 de junio, el último fin de semana de este sexto mes del año. Y los alumnos, haciendo el balance, han estado juiciosos, han llegado temprano porque acá sí tomamos lista. Acá sí estamos pendientes en qué momento llegan, si llegan un poquito colgados, tarde, porque hay que estar puntuales para que se disfruten toda la clase. Solamente 50 minutos en los cuales estaremos compartiendo contigo música de Ángeles del Infierno, Miguel Mateos, Cristina y los Subterráneos. Por ahí llegará también algo de los Rodríguez, Para la Más, Soda Estéreo, Enanitos Verdes, y en instantes vengo a llamarlos a lista en el 314-504-9106. Viajemos a México y nos encontramos con Maná, Fer y todo su combo, y esta canción se llama Clavado en un Bar en la FM 98.5, tu nueva playlist, clásico siempre. Aquí me tienes. Thank you.

batería hasta el 2011. Ya luego se unirían artistas como Sergio Embrioni, Tito Dávila, Eduardo Lalani, Horacio Gómez, Natalio Staitin y Julieta Venegas también hizo parte en un en vivo que ellos hicieron llamado Tracción Acústica. Formación actual, hay que decirles que a nivel de la comparación solamente no está Daniel Piccolo y está J. Morelli, y también Juan Pablo Staiti estuvo hasta el 2015, pero siempre se mantuvieron tres juntos que iniciaron en Anitos Verdes y hacen parte de esta canción. Por el resto que escuchas en la FM 98.5, Clase Adictos, que alzaron la mano y que llegaron juiciosos temprano a la clase, les digo: Adriana Escobar, Jenny Gómez, Carlos René, Carlos Torres, Wilfer Murillo, Denis, Elizabeth Serna, Angélica, Caliche, Rosa Osorio, Jesse Ortega, Angelita, César Muñoz, nuevo Clase Adicto también escuchándonos, Orlando Castaño Fernando y Gloria Esperanza Fuertes. Hoy llegaron puntuales. Sandra Patricia acaba de llegar y vea, entró por el huequito, por el ladito. Entró también Sandra Patricia y bueno, van llegando poco a poco. Vamos a ver quién llega tarde, quién llega más tarde de lo normal a esta clase de sábado en la FM 98.5. De Argentina viajamos a España para encontrarnos con una agrupación que se formó en, se llama Guipúzcoa, España. Guipúzcoa. Es una agrupación de heavy metal llamada Los Ángeles del Infierno. Pero esta canción definitivamente tiene una letra que hay que escuchar. Canciones que recuerdan lugares suenan para ti. Palabras que nunca he olvidado y me hacen sentir. Sueños que nunca llegarán a hacerse realidad. Tu nombre escrito en una pared con el viento hablará. Al otro lado del silencio, Ángeles del Infierno, en la máquina del tiempo, la FM 98.5.

pared con dos asientos, coge 200 sin apretar. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. Y en la autopista las rayas bailan como coristas de cabaret. Las patrullas de carretera pintan panteras en el arcén. Quema los rascacielos, quema los postes de la luz y los camiones de bomberos. Quema los tribunales, quema todos los bares, porque no voy a volver. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. Los camioneros cuelgan sonrisas del parabrisas cuando me ven. Soy la princesa de la autopista y hasta los polis besan mis pies. La FM. Quiero llegar muy lejos, casi casi hasta el final, donde nadie da consejos. Pasando la frontera con una calavera tatuada en el cristal. Listo que iba a ligar. Dije mi amor, voy por cigarrillos y una vez dentro le metí gas. En mi cretino me tiró un beso por el espejo retrovisor. Ahora la luna pasa la noche oyendo el ruido de mi motor. Los tipos duros pasan apuros cuando se cruzan por mi carril. Y en el cielo todos los santos son de mi bando y rezan por mí. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. Cristina Rosenbich era la vocalista de esta agrupación llamada Cristina y los Subterráneos. Se formaron a principios de los 90 después de que Cristina abandonara una agrupación que se llamaba Alex y Cristina. Esta agrupación que era un poco más pop, pero ya Cristina Rosenbich dijo, no, yo me quiero ir más por el lado del rock. Entonces se separó de Alex y llegó a Cristina y los Subterráneos, una agrupación que, bueno, podemos nosotros destacar. Esta canción se llama, para muchos que dicen, no, es que yo quiero escuchar Dile a Papá, no, se llama Voy en un coche, y de ahí para allá podemos contar canciones como Tú por mí, canciones por ejemplo como Mil Pedazos, entre también otras de las conocidas de su repertorio. Clase adictos que llegaron tarde a la clase de hoy. A ver, Ginette, Alexander Botero, Rubiela, Andrés Ordóñez, Che, Diana Fernanda Izquierdo, Manfred, también Diego Fernando Perlaza, Néstor Londoño y Jonathan, que llegaron tarde, pero llegaron. Lo que importa fue que llegaron tarde, pero bueno, ahí están y aprovechamos para saludarlos en este momento. Una de esas agrupaciones que marcó una historia interesantísima por sus canciones, por las grandes figuras que hacían parte de ella, fue Los Rodríguez. Ariel Roth, uno de sus grandes compositores, Andrés Calamaro, una mente genial y espectacular. Imagínense, ellos al principio se iban a llamar Los Locos, pero se enteraron de que allá había un grupo que se llamaba así. Y el nombre definitivo se debe a que a Andrés Calamaro le resultó ingenioso el significado que tiene en España la expresión estar de Rodríguez, que es como decir cuando la cabeza de familia tiene que quedarse en la ciudad por cuestiones de trabajo mientras su esposa e hijos disfrutan en la playa. Por eso entonces se colocaron Los Rodríguez y nosotros los escuchamos con esta milonga del Marinero y el Capitán en la FM 98.5, Pasión por los Clásicos. Thank you.

Nada normal, nada otra vez, nunca se hace tarde, una frase tarde, en esta canción. One more time, one more time, one more time. No se maten tratando de descubrir lo que dice esta canción. Está obviamente en portugués, pero la letra no es que diga muchas cosas en español. Ruedas al sol, tinieblas en el dolor, nada de más, nada otra vez. Una brasa que quema, deja sal del mar, deja que toque o que te toque aquella canción. Algo de la letra de una brasilera de Paralamas, una agrupación que surgió, que se creó, estamos hablando nosotros en los 80, comienzos de los 80, mezclando el rock y el reggae, y ya pasando el tiempo comenzaron a utilizar instrumentos y algo de ritmos autóctonos de Brasil. Interesante la historia de Paralamas. Muchos de nuestros clasiadictos, sí, se graban en estos momentos escuchando la FM, nos envían su video, como Jenny Gómez, que estaba disfrutando de la música de los Rodríguez. Che, ya viene algo de Cerati en camino, ya te cuento. Y también les recuerdo que hoy tendremos Aguja y Vinilo desde las 8 de la noche en tu casa. El foforro, como se le conoce por ahí, es en tu casa, en tu cuarto, en la sala, disfrutando de cada uno de los éxitos de la FM 98.5. Nuestro invitado a continuación, el Che lo adivinó, y es el señor Gustavo Cerati con Soda Stereo, una canción que no fue escrita por Soda Stereo, hay que tener en cuenta, o no fue escrita por sus integrantes, sino que es de Daniel Melero. Fue el que la compuso y la había publicado con su banda Los Encargados en una versión pop electrónica con una fuerte influencia del New Wave. Pues Daniel Melero estaba escribiendo, le surgió en 1982 mientras veía por televisión al dictador Leopoldo Galtieri declarándole la guerra al Reino Unido. Imagínense, crear una canción de una declaración de guerra, disfrazarla y, aunque ustedes no lo crean, esta canción es una de las más dedicadas de Soda Stereo. Se llama Trátame Suavemente y la escuchas en la banda sonora de tu vida, la FM 98.5, clásico siempre. La soledad se esconde tras tus ojos y que nerviosa adora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. Quiero soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. La FM, siempre. Con lo que te dicta cada momento.